Estaba esperando que el Tego y el Yapa saliera para la copiadera. Oye, está cabrón. Ya tú sabes. On to the crime. Japanese. Calderón. Feliz is assassin. Y que tumba tuca, mamá tuca. Tú lo que eres un clon. Oye, nosotros somos los Iron Man, biche. Japanese. On to the crime. Y que tumba y tic. Llegó el que hace que se pongan beat. Y que en el cumple salgan ampollas beat. No le hagan caso al juez de Carlito Mit. Que cuando yo apriete el clip no me traigan a la tip. Oye. Llegó el cojo, vuelto el diablo y los zorros. El que mueva los títeres a su antojo. Y si lo cojo, pongo tu perremo. Ya tú ya se lo mojo. Ya cayó la bomba atómica. ¿Quién te va a defender? La hormiga atómica, Obama en el Ciudad Gótica. Rapeador de cómica, con tu letra prehistórica y sin lógica. Esto va a ser una guerra psicológica. Y ya tú sabes que el color no se meta a la iglesia católica. El tiempo vengo saliendo en la TV, saliendo en CD. Y en muchas guerras sobreviví. Y cuando yo empecé no existía el CD ni el DVD. Yo Tego, díselo. Oye. Óigame, cristiano, que mete el pie y da la mano. Tú quieres inventar con cal, de aquí vamos. Por este negrito tú estás cobrando más. Tú no escribes, tú lo que haces es reciclar. Un poquito a este, otro poquito al otro. Si no se dan cuenta, fabuloso. Oye, si tú eres cobarde, no te guille guapachoso. Usted tiene soco troco, pero manda otro. No venga con aventuras de película italiana. Yo soy criado en la metropolitana. Cambum, buen noche, cambumbo por la mañana. Que no le teme a la resolana. Mamá, mamá, bicho, es bichota que la nena en la historia de Loki. Tú eres Sammy de Bull, no John Gotti. Tú entendiste bien, dale pa' atrás de Yoki. Un chin chin de Huachicoqui a la Calderoqui. Ustedes tumban tuca, chupan tuca, agarran tuca. Entonces mámame la tuca. Ustedes tumban tuca, chupan tuca, agarran tuca. Entonces mámame la tuca. Oye. Ustedes son del montón, me recuerdan a Pepina y Tortón. Y al condón cuando lo meto en el tontón. Habla de macho glotón, ponte en la boca un botón. Oye. Generando a la gente en el ton. Hay que ponerte una trampa, ratón. Si yo hubiera sido tan impuerta, te entro a garnatón. Y si hubiera sido chicano, te pongo en bastón. Gracias por darme propaganda, esto va a ser samba. Te voy a poner a bailar la bamba. Ahí mismo en Batán vive Wamba. Te habla tanta baba. Y de ponerle que a tu tío Chava. Ya está hablando vaina, está hablando de más. Mr. Toss. Hey Calderón, gracias por mandar la voz, tú sabes. Que aquí tú sabes cuál es la que es con los guianza aquí en Panamá. El clon ese, la mitad tos esa, ey. Oye lo que te voy a decir, mitad tos. Pura tos, no es puro humo, pura tos. Oye lo que te voy a decir. ¿Por qué tu jefe no contestó la plena de Tienya? Basta, porque esa fue la plena que acabó con la carrera de tu jefe. ¿Oíste? Y yo voy a acabar con la carrera tuya, mitad tos. El clon, oíste, no te da pena. Ey, oye lo que te voy a decir, hay una vaina que te voy a decir. Cuando el man vino para el Hotel Panamá, estaba detrás del man, para robarle el estilo al man. Cromando al man, ¿ah? Cromándole el dick al man, ¿qué es lo que es? Tiene esta vaina en la garganta, sácatelo. Dúeme la mano, manso payaso, ¿ah? Mira mami, ¿qué es lo que es? Para acabar con tu carrera, o vamos a hacer esta vaina dos y dos. Tú contra mí y Tienya y tu jefecito de Paquín. ¿Oíste? Con la moñita. ¿Oíste? Esto no es que hablando mucho, este es jugar. ¿Tú sabes cómo, ah? No te preocupes por Chicano, porque ahora mismo él está atendiendo a tu familia, eres padre de familia. Ya te habla otro, mira tu rabo, porque nada más llegaste hasta segundo grado. Y no estés poniendo a tu vida a llamar, y que ese es mi único hijo, y poniéndole que a Chava. Tú sabes qué es lo que es, compa. Y no estés llamando a nadie al celular. No llama a Tienya al celular, no me llama a mí al celular. Llama a Rica, llama a Cholín, llama a Wamba. O a Manolo. No estés llamando a nadie al celular. Oye, yo le di a mi pie y a mi pieza que cualquier vaina pasa conmigo, que me metan dos, tres tiros, que me entierren y ya. En mi familia no acusan, en mi familia no ponen quea, ni van a sacar multa, nada de esa vaina. Espero que tu familia haga lo mismo y que te entierre y no acuse. Tú sabes cuál es la que es. Y oye lo que te voy a decir. Fue los choques que tú tenías en el interior. Tú no has notado algo que se te han caído. Esos chos los recogí y se los di a pocos rapeadores que están por ahí para que cantaran. Yo tengo todo el año contratado. todos los esquieren cantan en diferentes lados. Ey, tú ves los manes de Justy Clan, pobrecito, le da una bolsa de marihuana y 30 palos. Como si esto va a mantener a la familia de los manes. Tú eres el único Justy Clan, tú eres el único pegado en esa banda. Y oye, y eso que te está muriendo de hambre, que vengan acá, que Dieñe y Yapa están reclutando manes. Ustedes saben cuál es la que es. Quieren Cruz, Westside, Bambú. Ustedes saben qué es lo que es. Los manes en la capital, los niños del banano, los chicanos. Todo lo que anda aquí en la ciudad, Barraza, San Miguel, Santa Cruz, Burundú, todo lo que anda, San Joaquín, el Caserón, allá en Santiago, los manes la viven de sicario, el Chiriquí, el León de Udá, ya ustedes saben, después del puente no pase, la macata hasta el cevichito, dile al dueño del cevichito que te dé el ceviche, y tú sabes que lo que es, o cantamos, porque ya no sé qué va a pasar, los sacos. Yo mi tato no acuse ni llame al celular, no te mandan los intermediarios. Todo está cool, mi tatos. Yo, sueña conmigo y los quiero.